Tengan todos ustedes, amigos oyentes, muy buenas tardes y bienvenidos sean al programa Puertas Abiertas del Fair Housing Council de San Fernando Valley desde la ciudad de Panorama City en Los Ángeles, California. Esta tarde tendremos bastante información con respecto a few questions about the apartment on Park Street. What was your name? My name is Juan Hernandez. It's been rented. Oh, it's gone. Hello, my name is Sanjay Kumar. I am calling about the apartment on Park Street. It's not available. Not available? Hello, my name is Tyrone Washington. I'm calling about the apartment on Park Street. Just been rented. Hello, I am Chen Ling. My name is Khalidin Ali. I'm Tuan Vo. Hello, my name is Moshe Goldberg. I use a wheelchair. It's gone. Not available. All right. Thank you. Yes, hello. My name is Graham Wellington. I'm calling about the apartment for rent on Park Street. Is that still available? Yes, it is. Oh, it is? Yes. Really? Housing discrimination is illegal. If you think you've been a victim because of your race, color, national origin, sex, religion, disability, or family status, call us. Fair housing. It's not an option. It's the law. Hello. Yes. Can I ask a few questions about the apartment on Park Street? What was your name? My name is Juan Hernandez. It's been rented. Oh, it's gone. Hello. My name is Sanjay Kumar. I am calling about the apartment on Park Street. It's not available. Not available? Not available? Buenas tardes, amigos oyentes, y una vez más con todos ustedes, Hermes Ayala, en el programa Puertas Abiertas para el Fair Housing Council de San Fernando Valley, en la ciudad de Panorama City, en Los Ángeles, California. Estamos transmitiendo este programa desde Washington, D.C., a través de Eco Radio. En el día de hoy vamos a hablar sobre los más resaltantes de la conferencia en la ciudad de San Diego. También vamos a hablar sobre el foreclosure, crisis que está afectando a todos, y por supuesto vamos a hablar sobre las leyes federales y estatales del Fair Housing. También me acompaña en la tarde de hoy Gladys. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de Eco Radio, en este nuestro programa de Puertas Abiertas del Fair Housing Council, que concilia de igualdad de oportunidad en la vivienda. Como Hermes ya les ha anticipado, tenemos muchas novedades de todo lo que se ha tratado en el Congreso de San Diego, de todas esas personas que pertenecen a las leyes y litigaciones y que tienen que ver con la vivienda. Aquí les paso nuevamente la posta a Hermes. Gracias. Bueno, en síntesis, lo que podemos hablar de lo sucedido en la ciudad de San Diego, el evento se llevó a cabo en los días 12 y 13 de febrero en el San Diego City Concourse, donde vinieron aproximadamente como unas 150 personas representando a diferentes organizaciones del Fair Housing a través de los Estados Unidos. Los patrocinadores de este evento son el Fair Housing Council de San Diego, que durante estos últimos 16 años ha estado realizando este evento ininterrumpidamente los meses de febrero de cada año. El John Marshall Fair Housing Legal Support Center fue uno de los auspiciantes también, el Fair Housing Council de San Fernando Valley y California Rural Legal Assistance Incorporation. Los temas más resaltantes fueron sobre los problemas de personas inmigrantes. Verdaderamente muchas personas que no tienen documentos o están supuestamente en forma ilegal en el país, también están protegidos por las leyes de la igualdad de oportunidad en la vivienda. O sea que una familia no puede ser negada a que le renten un apartamento solamente porque no tiene papeles. Generalmente el tema en la vivienda es las familias que pagan su renta tienen derecho a vivir y a rentar en cualquier parte donde ellos puedan a pagar su renta. Ese fue un tema muy interesante que se habló en la conferencia. También el otro tema que fue bastante impactante es con respecto a la otra categoría que está protegida dentro de las leyes estatales y federales, las personas incapacitadas. Las personas con disabilidad verdaderamente tienen muchas protecciones dentro de las leyes, y normalmente la gente incapacitada son las más vulnerables en la discriminación en la vivienda. Normalmente las personas que están en silla de ruedas no les rentan el apartamento donde ellos quisieran vivir, o no le ponen todas las necesidades que ellos requieren, y muchas veces los dueños se rehúsan a hacer, inclusive cuando la persona todavía está enferma y necesita esa acomodación razonable. Muchos managers, desconociendo la ley, rechazan poder hacer todas estas acomodaciones para que estas personas también puedan disfrutar de la vivienda. Entonces es cuando normalmente las agencias refieren estos casos a los abogados, y los abogados llevan estos casos a la corte. Este ha sido un tema muy, muy participado, y estuvo presentado por la señora Susan Ann Silverstein de la Asociación de Personas Retiradas, y por la abogada Michelle White de Affordable Housing Services de la ciudad de Pasadena. El moderador fue David Levine del Legal Aid del Bay Area. También otro tema que fue bastante interesante, se habló sobre el Fair Housing, acerca de las leyes civiles, la primera parte. Mitchell Sen, el abogado del John Marshall School Law, estuvo presente, y la señora Beth Rosenprinz del California Department of Fair Employment and Housing. El moderador fue Ed Valenzuela de Arizona Fair Housing Center. También quiero decir que una de los momentos culminantes de la conferencia fue cuando el California Department of Fair Employment and Housing, DFEH por sus siglas, hizo entrega de varios reconocimientos a una veintena de personas en conmemoración de su 50 aniversario. El California Department of Fair Employment and Housing está festejando este año, o celebrando mejor dicho, su 50 aniversario, y por ese motivo ellos han compartido con numerosas personas que son dedicados en la comunidad y en diferentes agencias del país a recibir este homenaje. Otros de los momentos interesantes también durante la litigación fue el momento en que abogados como el profesor Willis Caruso del John Marshall School Law de Chicago, la señora Margaret Elder de la oficina legal de Margaret Elder y Elder aquí en Los Ángeles, estuvieron hablando sobre los derechos civiles segunda parte, la participación del Fair Housing y 101 teorías legales, se dividieron en grupos y estuvieron sacando sus conclusiones. La moderadora en este caso fue Katherine Winter de Napa Fair Housing Center. También otro momento culminante dentro de la conferencia, puedo hablar de la discriminación en base al sexo. Este es un problema grande, desafortunadamente, en nuestra comunidad, que muchas veces no lo quieren aceptar, pero así es. Cuando una mujer va y quiere rentar un apartamento, le dicen que solamente ese es para familias con niños o solamente para personas mayores, o viceversa. Muchas veces dicen que no aceptan hombres en ese edificio y solamente es para mujeres. So, este es un problema grande, en donde se ha tocado diferentes términos sobre la violencia doméstica, los sobrevivientes de la violencia doméstica, también víctimas del harassment sexual y la violencia contra la mujer. Este ha sido un tópico muy discutido, y uno de los oradores fue Sandra Park, abogada del proyecto de derechos sobre la mujer, y también estuvo Scott Chan, abogado de Redman and Dunn de Washington D.C. El moderador fue Wanda Remmers de Housing Right Incorporation. También puedo destacar otro momento muy impactante de este evento, cuando se volvió a hablar por segunda vez sobre los derechos de las personas con disabilidades, pero especialmente de las personas veteranas, que desafortunadamente muchas veces son las personas que dieron su vida por la patria, y desafortunadamente los que regresaron con vida, regresaron mutilados o con algún problema emocional, psicológico o físico. Entonces, estas personas son también blanco de la discriminación en muchos sectores. Cuando ellos tratan de buscar un apartamento, normalmente le niegan, diciéndoles a personas que son personas problemáticas, que están locos, o simplemente que una persona con silla de ruedas no puede entrar en ese edificio porque destruiría el apartamento. Las personas que estuvieron en esta presentación fueron Tim Bus del Fair Housing Center de Nebraska, Iowa, y Steven Berenson del Thomas Jefferson School de Leyes, de Leyes para Veteranos. También tienen una clínica de asistencia para los veteranos en la escuela de Jefferson School Law. También estuvo el profesor William Caruso del John Marshall School Law. El moderador fue Levy Webb del Disability Center aquí en Los Ángeles. También otra parte importante, donde estuvimos hablando de un tema que muchas personas no les gusta escuchar, es sobre habitability eviction. Más específicamente, el habitability se refiere a los edificios que no están en condiciones habitables y los desalojos. Normalmente, personas que rentan los apartamentos, y por el hecho de ir a reclamar a la compañía, al manager o al dueño, de algunos problemas que el apartamento tiene, que no han sido arreglados, normalmente los dueños o el manager, en forma retaliatoria, le sirven una nota de 3 días por cualquier razón, o le hacen la vida imposible hasta darle una demanda para llevarlo a la corte y desalojarlo. Este tema fue presentado por la abogada Margaret Elder de Elder and Associates. También estuve yo del Fair Housing Council de San Fernando tocando este tema. Básicamente estuvimos hablando de los problemas grandes que se viven en los apartamentos, que están infestados de cucarachas, mosquitos, pulgas, ratones, etcétera, etcétera. Apartamentos que no funcionan el heater, que no funcionan el aire acondicionado, no tienen estufa, apartamentos que están en malas condiciones, y desafortunadamente estos casos terminan en la corte. Otro momento de ya para terminar, también se estuvo hablando sobre la acomodación razonable. ¿Qué es la acomodación razonable? Las personas que están incapacitadas y necesitan, por ejemplo, están en una silla de ruedas y necesitan una rampa para salir del edificio y movilizarse alrededor del blog o del vecindario o hacer sus vueltas en su silla de ruedas, necesitan infaliblemente tener una rampa. Entonces, la forma de hacer eso es solicitar al dueño que pueda poner esto, hacer una modificación y ponerles eso para que ellos puedan usar y salir de la propiedad. También a la acomodación razonable que me estoy refiriendo es cuando personas que viven solas son aconsejadas por los doctores que tengan una mascota de compañía, y entonces en el edificio no se permiten animales, pero por las leyes del Fair Housing se puede solicitar una acomodación razonable para que estas personas puedan tener un animal como compañía. Otro momento interesante fue cuando se habló también sobre el foreclosure, el gran problema que estamos atravesando, y los préstamos predatorios. Estuvo nuestro amigo Kevin Stein, el abogado del CRC California Reinvesting Coalition, John Stewart del USA Department, Justice Department, y Mirna Pascual del HUD de San Diego. Y para finalizar con broche de oro, estuvo la señora Mary Scott Knoll, abogada, representando al Fair Housing Council de San Diego. También estuvo el famoso abogado Chris Brancard, de Brancard & Brancard Associate, y otros abogados y representantes del HUD que estuvieron haciendo como un final de todos estos temas que se tocaron, que verdaderamente fue en beneficio de todas las personas que participaron, como en Noel del estado de California for Fair Employment and Housing Commissioner, también David Quesada del HUD, del Fair Housing Equal Opportunity de Los Ángeles, él estuvo encargado de la moderación, y bajo una excelente organización de los eventos y participación de las personas, terminó esta conferencia en la ciudad de San Diego. Muchas personas que participamos salimos muy entusiasmados debido a las grandes experiencias compartidas y vivencias que hemos escuchado. Ya la señora, la doctora Mary Scott Knoll, invitó para el próximo evento que se va a realizar el año que viene en el mes de enero. Y Gladys, ¿qué te parece de esto que pasó en San Diego? La verdad que fue bastante interesante porque fueron más de ¿cuántos tópicos? Como aproximadamente fueron como 20. Como 20 a 25 tópicos, perdón, durante estos dos días de sesión en diferentes talleres y clases que han participado las personas. Pues ahora vamos a un pequeño tema musical para amenizar un poco nuestra tarde y seguir con más novedades que tenemos bastante sobre el foreclosure. Waiting was all my heart could do.

Muy buenas tardes, amigos oyentes del programa Puertas Abiertas del Fair Housing Council de San Fernando Valley, desde la ciudad de Panorama City, en California. Estamos transmitiendo desde Washington, D.C., a través de Eco Radio, su programa Puertas Abiertas. En la tarde de hoy estamos tocando un tema muy interesante, ya que es una situación que nos afecta a todos directa o indirectamente. El problema es de la crisis financiera a nivel de viviendas. Estaba diciendo anteriormente que aproximadamente 1 millón de personas están pues en el proceso de perder su vivienda. Esto es una verdadera catástrofe que está sucediendo, muchas personas perdiendo sus empleos y no pudiendo conseguir ayuda para sus viviendas o cómo seguir manteniendo sus viviendas. Afortunadamente hay organizaciones, y el día de ayer fue un día muy especial, porque tuvimos una noticia muy buena del presidente Obama, quien dijo que estaba poniendo 75 billones de dólares para aproximadamente ayudar a 9 millones de personas que se van a beneficiar con este programa, y van a ser personas que pueden hacer pagos como el 31% de sus ingresos. Esta es una noticia verdaderamente fantástica en este momento, ya que desde el año pasado muchas personas vienen batallando, sufriendo y tratando de mantenerse a flote, pagando, haciendo los pagos de sus mortgage y hablando con los bancos. El Fair Housing y Los Ángeles Neighborhood Housing Services, aquí en el área de Los Ángeles, estamos trabajando a full, llevando este evento a diferentes locaciones, en diferentes lugares aquí en Los Ángeles. El último evento fue aquí en la ciudad de Pacoima, en las instalaciones de MEN, una organización de servicios sociales, donde llegaron aproximadamente 300 personas para hablar con los bancos, y muchas personas han conseguido la modificación de su loan. Aprovechando esta oportunidad, quiero hacerles saber a todas las personas que nos están escuchando que no tienen que pagar grandes cantidades como 3,000, 4,000, 5,000 o 6,000 dólares para que le modifiquen su loan. Este programa es totalmente gratuito y no tienen que pagar absolutamente nada. La única cosa que ustedes tienen que hacer es contactar con las agencias como el Fair Housing Council, llamándonos al 818-373-1185 y también llamándonos a nuestro número 1-800, que es llamada gratuita, 287-4617. Las oficinas del Fair Housing están abiertas de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Voy a repetir otra vez los números de teléfono: 818-373-1185 o al 1-800-287-4617. 1-800-287-4617. Estamos aquí para ayudarles. Tenemos staff que hablan español, inglés. También tenemos muchos materiales y en diferentes idiomas para poder facilitarle la explicación. Y el número de teléfono a nivel nacional que se está facilitando es el 888-995 y la palabra HOPE, H-O-P-E. En número sería 888-995-4673. 995-4673. Ustedes pueden llegar desde el momento en que ya no pueden hacer su pago. No tienen que esperar a que tengan 3, 4, 5 meses de no pagar su mortgage, y ya cuando está en foreclosure, en el proceso de foreclosure, ustedes vengan a solicitar ayuda. Es muy importante que desde el primer momento que ustedes vean que ya no pueden hacer sus pagos, lleguen a nuestras oficinas para a los consejeros a poderle asesorar y tratar de hacer todos estos contactos con las diferentes organizaciones que están proveyendo estos servicios para que ustedes puedan tener la confianza de que pueden seguir viviendo en sus casas y no tengan que pasar esta desgracia de quedarse homeless, de quedarse sin su casa. Y hay muchas personas que he conocido que desafortunadamente están viviendo en los carros, están en los shelters están llenos, los albergues, y otras personas viviendo en casa de amistades. Por eso es que es muy importante que ustedes sepan qué es lo que hay que hacer en estos casos. En un momento más, Gladys va a leerle a algo muy, muy importante que se llaman los 10 secretos que todo propietario debe saber, y es de la publicación de Neighborhood World of America. También quiero decirle que las claves del éxito es comprar una casa, al comprar una casa, que es la inversión más grande que hace la mayoría de las personas, estos consejos pueden darle a como estos, por ejemplo, tomar control de su situación financiera, evite reparaciones costosas e inesperadas, asegúrese de que la casa que usted compra es una buena inversión y también una casa en la cual se sentirá contento. Bueno, amigos oyentes, en la tarde de hoy Gladys va a leernos unos pedazos de los secretos para que pueda uno seguir manteniendo su casa. También vamos a hablar de posibles opciones de la ejecución hipotecaria, que es como el restablecimiento, la indulgencia, plan de pago, el FHA especial indulgencia cuando uno demuestra que no tiene verdaderamente forma de pagar. También está la refinanciación, el refinanciamiento racionalizado, la segunda hipoteca, la reconstrucción, modificación o capitalización, la extensión parcial o avances de reclamos, devolución, también está la bancarrota, asumibles, la venta de la casa, venta rápida de la casa, transferencia del título de la ejecución hipotecaria. Como ustedes pueden ver, hay un sinnúmero de opciones que se puede dar. Y a continuación, Gladys va a leer la primera parte de este material que dice los 10 secretos que todo propietario debe saber. Sí, gracias, Hermes. Entonces, los 10 secretos que todo propietario debe saber. Primero, visite a un consejero para compradores de vivienda en una organización sin fines de lucro. Ser propietario de una casa requiere una gran inversión de tiempo, dinero y energía. Es por eso que usted debe hacer la decisión de comprar casa o su casa con mucho cuidado. Un consejero para compradores de casa es un profesional capacitado que trabaja en una organización sin fines de lucro que le puede ayudar a mirar realísticamente cuál es su expectativa al convertirse en un propietario de casa y todo lo que necesita para alcanzar su sueño dorado de la mejor manera. Paso a paso, el consejero para compradores de casa le indicará el camino y trabajará con usted asistiéndolo a romper las barreras que puede encontrar en el proceso, ya que estas barreras pueden prevenir el éxito de ser propietario. El consejero también puede proveerle o referirle a clases que son esenciales para adquirir conocimiento no solo acerca del proceso de compra de casa, sino también para que usted conozca todas las opciones abiertas, incluyendo asistencia monetaria para quien califica cuando compra una casa por primera vez. En segunda instancia, el segundo secreto es ponga sus finanzas en orden. Para decidir si le dan un préstamo y cuánto puede

tan ingrata. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, queridos oyentes. Aquí están en su programa de Puertas Abiertas, Open the Doors, del Fair Housing Council of San Fernando Valley. Y aquí estamos con su anfitrión Hermes Ayala y quien les habla, Gladys Ayala. Y seguimos con los cinco últimos secretos de cómo ser un propietario de vivienda. Número 6, obtenga una aprobación previa antes de comenzar la búsqueda de su casa. Para que usted encuentre el mejor préstamo de hipoteca para su presente situación económica, haga una entrevista con el prestamista para obtener una aprobación previa. Antes de comenzar a buscar una casa, usted debe ver al prestamista. De esta manera usted sabrá exactamente cuánto puede afrontar en pagos mensuales, las tasas mejores en los intereses y los términos de préstamo. El número 7. Seleccione la localidad, es decir, área, sitio, vecindario, con mucho cuidado. Agentes de bienes raíces o los famosos Realtor bromean diciendo que las tres cosas más importantes cuando se compra una propiedad es localidad, localidad y localidad. Pero eso es verdad. Cuando usted compra una casa, usted hace una inversión y el vecindario es el factor primordial de cómo su inversión en compra de casa dará resultado. El número 8 dice, obtenga una inspección profesional de la casa. Cuando haga una oferta de compra al vendedor, usted debe incluir una condición o contingencia muy importante. Esta condición es que usted obtendrá una inspección profesional que indique que no hay mayores problemas con la casa antes de comprarla. Inmediatamente o lo más pronto posible, después que haga la oferta de compra, usted debe contratar a un inspector profesional de casas para que revise la estructura y partes mecánicas de la propiedad. El número 9, evite apresurarse. Algunas veces presiones enormes son puestas al comprador para que se apresure a cerrar el contrato de compra. Es muy fácil cegarse con convenio o transacción mala cuando distintas personas lo están presionando a hacer algo. Contratos de compra y documentos de préstamo de hipotecas son documentos que lo comprometen legalmente. Si usted se apresura a firmar estos documentos, usted puede quedarse en un callejón sin salida. Es decir, que tiene que aceptar los términos, aunque no sean los mejores para usted. Y por último, el número 10 dice, ser propietario siempre cuesta más de lo que piensa que costará. Aun cuando anticipar los costos iniciales para comprar una casa es simple y sencillo, es más fácil planear por los costos subsiguientes al cierre y los costos regulares cuando ya es propietario. Y así teníamos los 10 consejos, los 10 secretos que todo propietario debe saber. Aquí les paso con Hermes nuevamente. Y con esta música linda de fondo voy a hacer un anuncio que dice, ayudando a las familias para salvar la casa de sus amores. Una casa está hecha con paredes y vigas. Un hogar se construye con amor y sueños. Ralph Emerson. Si está en riesgo de perder su casa por una acción hipotecaria y sospecha de que usted es víctima de fraude en la hipoteca o préstamos abusivos, préstamos predatorios, por favor llame al Concilio de Igualdad de Oportunidad de la Vivienda del Valle de San Fernando para asistencia. Puede llamarnos al 818-373-1185 y el 1-800-287-4617. Y este ha sido un anuncio del Fair Housing Council. A continuación, vamos a hablar. Vamos a escuchar una entrevista que en el día de anoche en el noticiero de las 6 y 10 de la noche, el canal 11 Fox of, de Los Ángeles estuvo transmitiendo sobre el impacto que ha causado el anuncio del presidente Obama a las personas que están en gran dificultad con la con el foreclosure. Escuchamos. That's not good news for folks already on the verge of losing their homes, but will the president's new to talk to homeowners who are hoping it will? So glad he says he's going to be able to help people such as myself, considering half of the foreclosures are subprime borrowers such as myself. Debt-ridden Southland homeowners ecstatic about President Obama's mortgage relief plan. Que ningún presidente lo ha hecho. And she said the president is doing a great job like no one before they do it. These homeowners struggling to pay off crushing mortgage debt. And mortgage counselors say it's about time there was a rescue plan. There's a lot of people is you even cannot talk to them on the phone because they are in crisis. They cry, they desperate. It's terrible. The president's plan gets high marks from mortgage counselors with nonprofit agencies like Neighborhood Housing Services and the Fair Housing Council of the San Fernando Valley. These agencies looking for new ideas and new money to help them keep people in their homes. Love the plan. Love the concept of principal reductions and refinancing. I think that the key issue is do you fit and how do you fit? And I think it's real important to not say it'll fit for everyone. Lots of high expectations about the Obama program, but housing counselors are saying that they're worried that there may be some unrealistic expectations about what it'll provide. It's not magic, they say. This program is not designed to give people a handout, but rather a leg up on a new loan that they'll have to repay. In Reseda, I'm John Schwata, Fox 11 News. Como ustedes han podido escuchar, amigos oyentes, este ha sido la transmisión de en las noticias, en el noticiero local del canal 11 al canal Fox a las 6 y a las 10 de la noche. El título del programa fue Los angelinos están totalmente desesperados con este problema del foreclosure. Y es una realidad el juicio hipotecario. Millones de personas alrededor de Los Ángeles y el condado de Los Ángeles han perdido ya sus viviendas. Desafortunadamente, los números nos indican que una mayor cantidad de personas van a perder su vivienda en los próximos 6 meses debido a la alta tasa de desempleo de personas que no están pudiendo conseguir un empleo, o las personas que trabajan por sí mismas independientemente no están pudiendo conseguir un empleo, y por consiguiente hay personas que ya no solo deben su mortgage 2 o 3 meses, sino ya estamos hablando de 4, 5 y 6 meses de atraso. Esta es la cruda realidad que estamos viviendo, y por eso también nosotros queremos decirles a muchas personas que vamos a tener que enfrentar esta situación y tomar decisiones que no van a ser nada agradables para las personas, ya que las alternativas que aquí hay son reales, van a ser reales, pero también las expectativas de las personas no pueden ser falsas expectativas, porque sabemos que los bancos van a ofrecer un interés más bajo y se van a dar la oportunidad, especialmente de todos los clientes de Freddie Mac y la otra compañía, y las otras compañías también del gobierno van a hacer la modificación del loan, lo que quiere decir que si usted ha estado pagando un mortgage entre $3,000 y $4,000 mensualmente, tal vez su mortgage va a bajar a $2,000 o $1,500. Pero ¿qué pasa si cuando se hace todas estas modificaciones usted no puede pagar porque no tiene ingresos? Entonces ese va a ser una de las decisiones más crudas que se va a tener que tomar, ya que como dijo el presidente Obama, este programa es para ayudar a sacar a las personas de esta desesperante situación. Pero también las personas tienen que ser realistas, no pueden pretender de que si no tienen para pagar la casa van a seguir quedándose con la casa. Aparentemente va a haber un periodo de gracia. También se habla de moratoria, como hasta de 3 meses, creo que es lo más que se está hablando de moratoria en el foreclosure. Pero con todas estas opciones que se están presentando, también tenemos que decir que van a haber personas que no la van a poder hacer debido a que no tienen un ingreso. Y para usted poder calificar en estos programas, tiene que tener un ingreso, y mínimo de sus ingresos, el 31% de sus ingresos va a ser destinado para el pago de la vivienda, cosa que en mucho tiempo ni en las anteriores administraciones no se ha presentado. Esta es una oportunidad y una opción, y lo que nosotros estamos aconsejando a las personas es tratar de producir cantidades, conseguir algún empleo, rentar sus apartamentos o sus viviendas y tener un fondo o una cantidad disponible para poder pagar. Así es que este es el panorama sobre el foreclosure. Y también quiero decir que se está hablando mucho sobre las siguientes son descripciones de posibles soluciones o arreglos que usted puede considerar para prevenir la ejecución hipotecaria. No todos los prestamistas administradores respaldan todo esto. Tenga en cuenta que muchas veces en su préstamo hay directrices que determinan qué tipo de planes son aceptables. Restablecimiento. En un restablecimiento se tiene en cuenta el préstamo actual, incluido todos los atrasos, pagos retrasados, embargos y honorarios de abogado. En otras palabras, se necesita bastante dinero para pagar todos los atrasos y todo lo relacionado a los retrasos de una sola vez. Para algunos dueños de casa, este puede parecer imposible. Usted debe analizar la situación y buscar los recursos al alcance de la mano para generar esa cantidad. Uno de esos recursos podría ser el 401k u otro tipo de cajas de jubilaciones para la obtención de préstamos en efectivo en caso de una emergencia. Tenga en cuenta, sin embargo, sustancialmente los impuestos y sanciones para retiro anticipado. Artículos personales pueden ser vendidos como un segundo carro o barco. Amigos o familias pueden ayudar en un préstamo personal

cuando mejore las circunstancias financieras. Tenemos otros varios, pero para mientras, Gladys, vamos a escuchar un tema de... Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos tengan todos ustedes, amables oyentes, a este subprograma de Puertas Abiertas, Open the Doors, del Fair Housing Council de San Fernando Valley. Y seguimos con la segunda parte de esta reseña de lo que implica las posibles opciones de ejecución hipotecaria. Una segunda hipoteca. Una segunda hipoteca puede ayudar a un dueño de casa a restablecer la primera hipoteca. Puede no ser la mejor solución. Con frecuencia la segunda hipoteca puede causar a los dueños de casa a extralimitarse. Por lo general, el dueño de casa se utiliza el capital disponible para consolidar otras deudas. Esto puede ayudar a reducir el total mensual de gastos de vida ahora. Pero si la dificultad inicial no se ha corregido, hay muchas posibilidades de abrir las líneas de crédito que se utilizarán de nuevo, causando aún más el endeudamiento. Asimismo, el dueño de casa pagará mucho más para esta deuda en tiempo extra. Reconstrucción y modificación o capitalización. La reconstrucción es simplemente colocar los atrasos al final del préstamo. y continuar con el ordinario de los pagos mensuales hasta que el saldo se pague en su totalidad. Es raro hacer esto sin modificar también el préstamo. Modificando el préstamo significa hacer posibles cambios en la tasa de interés o de hacer algún otro cambio en el préstamo. Es menos caro que un refinanciamiento racionalizado y la existencia de un préstamo que no está pagado en su totalidad. Para poder beneficiarse de esta solución, sus dificultades, condiciones de vida difíciles, tendrían que aumentar. Es especialmente útil a la hora que su ingreso neto es menos de lo que era antes del problema o dificultad que tiene actualmente. Extensión. En esta opción no necesariamente el prestador hipotecario esté implicado. Es una opción para los propietarios de vivienda que tienen préstamos de automóviles como un recurso para la liberación de fondos de los préstamos hipotecarios actuales. Cabe la posibilidad de aplazar los pagos del préstamo de su auto durante un máximo de 3 meses. Para ello deberá ponerse en contacto con su prestamista de automóvil para investigar. Tenga en cuenta que no todas las empresas ofrecen esta opción. Parcial o avance de reclamos. Esta opción está disponible para préstamos del Fair Housing Authority y préstamos convencionales con seguro hipotecario. Si la dificultad es muy difícil y no es posible pagar los atrasos, la compañía de seguros considerará el pago de los atrasos para el prestatario. Si el préstamo es un préstamo de la FHA, una hipoteca se situará en contra de la propiedad y el retorno de la inversión será necesaria cuando la primera hipoteca ha sido pagada en su totalidad o de salirse o vender su propiedad. No habrá interés adjunto a este préstamo. Sin embargo, si el préstamo no debe pagarse en una fecha posterior, el importe pagado se restará de la cantidad necesaria en su conjunto del prestamista. En cuanto a la devolución, esta opción no es solo para los préstamos BA como último recurso. BA comprará el préstamo del prestamista modificando las condiciones del préstamo, ya sea temporal o permanentemente, para que el prestatario permanezca en el hogar. Queremos también recordarle a nuestros queridos oyentes de que pueden contactarse con nosotros en nuestro email que está habilitado, que es el fairhousingisthelaw@lead.com. fairhousingisthelaw@lead.com, y los teléfonos en controles centrales es el 202-580-8697. Les repito, el teléfono es el 202-580-8697. Y hablando de los oyentes, aquí nos está llegando ya un mensaje de un oyente nuestro, es para ti, Hermes. Él dice que no vive en California, está en Virginia y tiene problemas con su hipoteca en estos momentos. Él dice que hace 8 meses no está pagando su hipoteca y quiere saber si tiene alguna opción para esta situación, si en dónde o a quién puede recurrir o a qué teléfonos puede llamar para que le den más información, porque él está escuchando y dice que la mayor información aparentemente es para el área de Los Ángeles, pero realmente es a nivel nacional, ¿verdad? Así mismo es. El número de teléfono a nivel nacional es 888-888-995-HOP o es 888-995-4673. Ustedes pueden llamar, aquí tenemos a personas que tienen el teléfono durante toda la semana, incluyendo sábados y domingos, y si por alguna razón llaman a una hora muy tarde, pueden dejar el mensaje y al día siguiente tengan la plena seguridad que le estaremos llamando para contactar con su con el problema que tienen. Y eso es muy bueno, porque nuestro refrán dice que no hay nada peor que no hacer nada. O sea, verdaderamente la forma de perder uno su casa es no haciendo nada, y uno no tiene que temer y buscar todas las ayudas posibles y necesarias, y si no la encuentran en su ciudad o su estado, puede usted comunicarse y llamar a este número que es a nivel nacional 888-995 y la palabra HOPE, o 888-995-4673. Y como ustedes podrán escuchar, hay un sinnúmero de opciones que en este momento se están presentando, pero lo más interesante que está aconteciendo en este momento es que el gobierno federal está poniendo 75 mil millones de billones de dólares para aproximadamente a ayudar a 9 millones de personas en el país. So, verdaderamente también tengo que ser honesto y decir que no todas las personas van a calificar en este programa. A las personas que, por ejemplo, no tienen o no demuestren ingresos, no van a poder calificar, porque son estas personas las que están en el problema, en el sentido de que ya últimamente no es como antes se hacían, que cuando uno estaba haciendo la declaración, póngale que gano tanto y póngale que tengo esto, pero en realidad no es así, las cuentas de los bancos, y últimamente todas las cantidades que uno tiene de ingresos tienen que probarlos, so, ya sea con su income tax, con los talones de cheques o una carta de la compañía de donde trabaja. En fin, lo que quiero decirles es que hay ayuda, va a haber mucha más ayuda económica inclusive, pero tenemos que estar preparados en producir trabajo, tenemos que ingreso, tenemos que tener un trabajo donde podamos decir, ok, yo puedo pagar ese mortgage, el nuevo mortgage que se va a dar. Sí, tenemos ahora específicamente sobre el tema del número telefónico, tenemos un par de publicidad sobre eso. If you're not facing your mortgage issues, this can be the most terrifying sound in the world. It means you've fallen behind. It means hope is dwindling. It means you're another call closer to losing your home to foreclosure. Fortunately, there's hope. If you need real help and guidance, call 1-888-995-HOPE. That's 1-888-995-4673. Because nothing is worse than doing nothing. Vamos a jugar. Pretendamos que eres dueño de un edificio y yo quiero alquilarte un apartamento. Tengo un buen sueldo y buen crédito. ¿Me alquilarías el apartamento? ¿Qué tal ahora? ¿Todavía te agrado? ¿Qué tal si tengo acento, o estoy incapacitado, o soy madre soltera? ¿Me evadirías? ¿Cerrarías la puerta? ¿Lo harías? El Acta de Equidad de Vivienda protege tu derecho a vivir a donde tú quieras. Si piensas que has sido discriminado, llámenos. Si está teniendo dificultades con sus pagos hipotecarios, este puede ser el sonido más amenazador del mundo. Quiere decir que está atrasado en sus pagos. Quiere decir que posibles soluciones están desapareciendo. Quiere decir que puede estar a solo una llamada de perder su casa. Afortunadamente, hay esperanza. Si necesita ayuda efectiva, llame al número 1-888-995-4673. 1-888-995-4673. Porque no hay nada peor que no hacer nada. Amables oyentes de Puertas Abiertas del Fair Housing Council of San Fernando Valley, muy buenas tardes. Estamos realizando este programa con mucho interés en proveerles información que pueda ser de mucha utilidad en este momento, en esta gran recesión que estamos viviendo en estos tiempos en todo el mundo, no solamente aquí, en todo el mundo está pasando esta crisis. So, transmitimos desde Washington DC, estamos conectándonos desde Los Ángeles, California, más específicamente las oficinas del Fair Housing, que se encuentran en la ciudad de Panorama City. Queremos darle una vez más nuestros teléfonos para que ustedes puedan comunicarse con nosotros. El número de teléfono es del Fair Housing Council de San Fernando Valley, 818-373-1185, o pueden llamar al 800-287-4617. Vuelvo a repetir, este número es número 800-287-4617. Las oficinas del Fair Housing Council de San Fernando Valley están abiertas de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Gladys, ¿podrías decirme la website del Fair Housing Council? Si te acuerdas. Son las siglas del Fair Housing. ¿Sí? Son las siglas del Fair Housing. www.fhcsfvcorta.com. Les repito nuevamente, son las siglas del Fair Housing Council of the San Fernando Valley. www.fhcsfvcorta.com. Y por supuesto siempre estamos transmitiendo a través de la señal de Eco Radio a través de www.ecosdelparaguay.com. Y muchas gracias a Teófilo y a Sadi, que siempre están en los estudios centrales y pues mediante ellos podemos hacer este programa. A continuación también, en esta última parte del programa que nos resta, vamos a hablar sobre qué es la función del Fair Housing Council. Fair Housing son leyes estatales y federales que prohíben la discriminación en base a la raza, el color, el estado familiar, la religión, el sexo, la disabilidad mental y física, incluyendo los que tienen HIV y SIDA, por el origen nacional, por el estado familiar, por la edad, las fuentes de ingreso, la orientación sexual o arbitraria. Las leyes del Fair Housing protegen los derechos de todas las personas que buscan igualdad de oportunidad en la venta de una propiedad, en la renta de una propiedad, en el financiamiento de una propiedad, en la aseguración de una propiedad, en la valorización y la apreciación de la propiedad y en los medios de comunicación con respecto en los anuncios publicitarios con respecto a la vivienda. Los servicios que el Fair Housing ofrece son servicios de consejería por profesionales, como también así la investigación de discriminación en la vivienda. También tenemos referencias de abogados, como así también el Fair Housing provee entrenamiento a dueños de edificios, a managers, a inquilinos, a agentes de bienes raíces y también a todas las personas que están relacionadas con los personas que dan información sobre la vivienda. Podríamos decir a todas las personas que están dedicadas de una u otra forma al negocio de la vivienda. Otras de los servicios que el Fair Housing provee son literatura y brochures y boletines multilingual en diferentes idiomas. También queremos decirle que hay personas que hablan español, inglés, farsi, básicamente en las oficinas del Fair Housing. Y básicamente otra de las cosas que quiero comentar el día de hoy, este programa nació como una respuesta a dar a conocer más las actividades y de qué manera beneficia a las personas que rentan o que compran o que están siendo discriminadas. El Fair Housing Council de San Fernando Valley es una organización privada sin fines lucrativos, una agencia dedicada a promover el derecho a la vivienda y también a implementar la igualdad de oportunidad en la vivienda. El concilio provee consejería, educación, investigación para la vivienda, en la renta, en la venta, en el préstamos, en los préstamos para la vivienda, incluyendo préstamos predatorios, en la aseguranza, en la apreciación y valorización de la propiedad. Y el Fair Housing fue fundado en el año de 1959 y es una de las agencias más antiguas en la parte western de los Estados Unidos. Y queremos decir que la discriminación en la vivienda es totalmente ilegal. Y para dar mi último mensaje a publicitario, dice: ayudando a familias para a resolver y salvar la casa de sus sueños. Una casa está hecha con paredes y vigas. Un hogar se construye con amor y sueños. Ralph Emerson. Si está en riesgo de perder su casa por una acción hipotecaria, sospecha de que usted es víctima de fraude en la hipoteca o préstamos abusivos, por favor llame al Concilio de Igualdad de Oportunidad en la Vivienda del Valle de San Fernando para asistencia. Nuestros números telefónicos son 818, el área code, 373-1185, y también tenemos un número 800-287-4617. Como información también adicional, seguidamente después de una música, voy a hablar de dos cosas muy importantes. Uno, estamos en la época de hacer los taxes y hay una organización sin fines lucrativos que ayuda a nivel nacional que me ha enviado un tema muy importante, haciendo una advertencia a todas las personas que pagan cantidades exorbitantes por hacer sus income taxes, cuando verdaderamente los income taxes se pueden realizar por un precio módico de $40 a no más de 80, y hay lugares donde hay hacen income tax gratis. So, hay muchas personas que están pagando grandes cantidades como $300, $150 por personas escrupulosas que le ofrecen un servicio súper rápido de 10 días, cuando en realidad todos estos servicios son gratis y el cheque, una vez que usted presenta su income tax, la forma, y lo envía, usted en un plazo de 2 a 3 semanas usted está recibiendo su reembolso. O sea que esta información es muy válida, ya que muchas personas están haciendo este tipo de transacciones equivocadas, y en este momento que necesitamos dinero en el bolsillo, $100, $200 es mucho dinero. También esta organización, el CRC, está haciendo una campaña a nivel nacional y especialmente aquí en California, donde hay muchas casas de cambio que ofrecen el payday, que quiere decir que usted necesita un dinero extra y prácticamente se va y empeña su salario, la mitad o más. Entonces usted da un cheque a cambio de que le den ese dinero inmediatamente. Cuando llega el día del pago, su cheque va directamente ahí a ese lugar, y eso se ha vuelto como una especie de vicio, y muchas personas no pueden salir de ese vicio y se meten en un gran problema. También hay organizaciones que están protestando por este tipo de acción, y el target es la gente hispana que no tiene un ID o no tiene una identificación para cambiar, y entonces va en estos lugares donde

una cantidad que podamos demostrar que vamos a hacer los pagos, inclusive después de que se hayan hecho las modificaciones del préstamo y se hayan bajado los intereses, ya que esa es la finalidad por la cual el presidente Obama, a través de su gobierno o su administración, ha puesto esta cantidad para que podamos, a las personas que están atravesando todas estas dificultades, superar este problema. Y como decía anteriormente, otra partecita importante que quería comentar es que este programa nació con el objeto de poder difundir todas estas leyes que muchas personas realmente no saben de qué se trata y de qué manera le puede beneficiar. El Fair Housing Council de San Fernando Valley, en el mes de abril, estará cumpliendo los 50 años de servicio ininterrumpido a la comunidad. Han sido 50 años de muchos esfuerzos, de muchos sacrificios y de muchas personas que han entregado su vida a este trabajo. Y quiero hoy también hacer una mención específica a unas personas anónimas que, sin ser sobresalientes, sin que se le mencione a estas personas, hacen que el Fair Housing esté cumpliendo 50 años. Y me refiero al board del Fair Housing Council, estas personas que son como héroes, que mes tras mes ellos tienen su reunión en el cual analizan la forma que la agencia se está desempeñando y trabajan directamente con otras organizaciones, manteniendo la independencia y también recibiendo las instrucciones, ya sea del gobierno o de otras organizaciones como el HUD, a través de las cuales se perfecciona la ayuda a la comunidad. Quiero enviar un saludo muy afectuoso, muy cordial a todas estas personas, que quiero decirles que no son ya personas jóvenes. El año pasado perdimos a uno de nuestros principales fundadores, activistas y principal persona dentro de la organización de los consejeros de la agencia. Le decían el señor Mr. Valley. ¿Te acuerdas de este señor? El señor, sí, Cashman. Falleció el año pasado. Son todas las personas que están en el board, yo creo que están entre los 70 y 80 años de edad, pero con mucho dinamismo. Ellos llegan todos los meses, tienen su reunión y debido al equilibrio que ellos puedan transmitir, el Fair Housing se sigue manteniendo a flote y trabajando, luchando por los derechos civiles de aquí en nuestro país y ayudando a todas las personas que se sienten discriminadas y que necesitan ayuda. Voy a rápidamente hacer una síntesis de sobre la discriminación, ya que hemos recibido algunas emails de personas que nos han hecho una pregunta. Según lo dispuesto por la ley en California, ¿qué se considera una discapacidad? Muy interesante pregunta. ¿Verdad? ¿Quién es una persona que se le puede decir que es deshabilitada? Conforme a las disposiciones de la ley en California, una discapacidad es un deterioro mental o físico, trastorno o estado de salud que limita una actividad principal de la vida diaria. La definición de discapacidad incluye un diagnóstico de VIH y SIDA, como también condiciones médicas relacionadas con enfermedades, con el cáncer, enfermedades genéticas. Las actividades principales de la vida diaria incluyen, aunque no se limitan, a actividades sociales, físicas, mentales y laborales. Además, aunque un estado de salud o discapacidad limita una actividad principal de la vida diaria, esta debe ser determinada sin considerar ninguna medida atenuante, tales como medicamentos, aparatos de apoyo, prótesis o acomodaciones razonables, a menos que la medida atenuante en sí limita una actividad principal de la vida diaria. Yo creo que esta es una descripción muy clara de la discapacidad, ya que muchas personas se sienten discapacitados y muchas veces no saben que tienen derecho a recibir compensación bajo las leyes de la discapacidad. También hay otra persona que nos dejó esta pregunta: ¿cuáles son mis derechos en mi calidad de arrendatario discapacitado? Las personas discapacitadas tienen el derecho de que no se los acose o se los discrimine en todo lo que se refiere a la vivienda donde residan. Asimismo, tienen derecho a que se modifiquen las normas, políticas, prácticas o servicios relacionados con la vivienda cuando así se requiere, con el objeto de otorgar a la persona discapacitada una igualdad de oportunidad para que se utilice y disfrute una vivienda, como también para que se le permita a costo propio modificar la estructura para así poder beneficiarse y disfrutar plenamente de una vivienda. La construcción nueva de ciertas unidades de vivienda para familias múltiples construidas para ser ocupadas por primera vez del 13 de marzo de 1991 y el 10% de las unidades de viviendas de pisos múltiples construidas después del 1 de julio del 2005 deberán incluir características específicas para que las personas con discapacidades puedan tener acceso a la entrada principal o áreas comunes y a las unidades designadas. Gladys, estás escuchando esto, es muy interesante lo que está hablando, las leyes sobre las personas, los derechos de las personas discapacitadas. Sí, claro que sí. Estos son derechos invaluables de cada uno de los ciudadanos de este país. Y continúa diciendo que las unidades de viviendas para familias múltiples y unidades de viviendas de pisos múltiples a las que se les requiere que incluyan características específicas de acceso son aquellas unidades de viviendas que están contenidas en un edificio con 4 o más unidades de viviendas, condominios o 3 unidades o más de viviendas de departamentos para la renta. En los edificios que cuentan con un ascensor, todas las unidades de vivienda deben incluir características específicas para su acceso. En los edificios que no cuentan con ascensor, solo las unidades del piso de abajo deben contener las características específicas para su acceso. Se define como una unidad de vivienda de pisos múltiples al condominio o departamento para la renta que contiene un espacio completo para vivir en un piso y que también tenga un piso ubicado arriba o debajo de este. Se requiere asimismo que el 10% de las unidades de vivienda de pisos múltiples construidos el 1 de julio del 2005 o después incluyan una vía accesible al nivel de entrada principal y por lo menos un baño accesible en el nivel de entrada principal y en las áreas públicas y comunes. Esto, Hermes, me recuerda mucho a ese caso que fue tan sonado aquí en Los Ángeles en el año 2007 y en el cual tuviste que trabajar Navidad, en la noche de Navidad inclusive. ¿Podrías comentarnos un poco de esa historia? Claro que sí, esa fue una historia bastante triste que me ha impactado bastante a mí particularmente. Me acuerdo que ya todos nos retiramos de vacaciones en la oficina, se había cerrado, pero por una de esas cosas yo pasé el día 24 a recoger algo de la oficina que había olvidado, cuando suena el teléfono y yo contesto y era una madre que estaba sollozando en el teléfono, que estaba muy angustiada, muy desesperada, ya que recibió una carta primeramente del edificio diciéndoles que le estaban desalojando, y después me dijo que había recibido el día 22 o 23 una carta del sheriff donde le daban un par de días para que el día 25 de diciembre estuviera en la calle. Y esta señora, una señora de no más de 30 años, con 2 hijos discapacitados, una niña que ya tenía 10 años, pero mentalmente era como de 3 años, y un niño de 9 años, pero mentalmente era como un niño de 1 año. So, estos dos niños nacieron con deficiencias mentales y pues estaban en silla de ruedas. Y recibir una carta de esa fue terrible. Lo que nosotros hicimos, me acuerdo, fue que primeramente nos enteramos que el padrastro de estos niños, el señor que vivía con la mamá de estos niños, estaba sin trabajo. La señora nomás recibía el beneficio del seguro social. Entonces me acuerdo que la casa estaba totalmente vacía, no tenían regalos y no parecía una fecha como la que en todos los hogares en Navidad se prepara una mesa y hay comida abundante y fruta y hay regalos y el famoso arbolito de Navidad, etcétera, etcétera. Este hogar era totalmente diferente y fue muy impactante para mí ver esto. Y me acuerdo que nos comunicamos con todos los medios de comunicación y llegaron todos los medios, todos los canales de televisión. Durante 2 días, el 24 y el 25, estaban haciendo como una especie de guardia si es que llegaban los sheriffs para desalojar a esta familia. A Dios gracias, hicimos unos comentarios y creo que los sheriffs también vieron. El departamento de los sheriffs vio todos los programas que se sacaron al aire y ellos no aparecieron ese día como estaba previsto en el documento, y nos dio tiempo hasta que el primer día que se abrió la corte, los abogados del Fair Housing pudieron parar este caso y hacer una contrademanda en la Corte Federal, que fue un cambio bien drástico de una corte de desalojo, que es una corte municipal, a la Corte Federal. Y este caso está llegando a su fin en estos momentos y aproximadamente un 95% del caso está a favor de la familia, y creo que van a ser compensados por los daños y perjuicios que fueron ocasionados tanto la madre y estos niños por estas personas inescrupulosas que nomás han en forma discriminatoria han querido sacarles. Ese ha sido un caso terrible de discriminación que se ha presentado y en el cual el Fair Housing ha luchado muy fuertemente, y yo creo que muy pronto vamos a hablar sobre la victoria final de este caso cuando se cierre el caso y podamos darle más información acerca de cómo sucedió esta discriminación. Y algunas veces muchas personas me dicen: señora Ayala, pero yo creo que yo no he visto ninguna discriminación en ninguna parte. Y muchas personas nos hablan así, muy ignorantes y muy ciegos de lo que pasa en nuestra sociedad. Nosotros podemos decir actualmente que tenemos unos 40, entre 40 y 50 casos en diferentes cortes del estado y cortes federales, donde hay diferentes tipos de discriminación. Una de las personas, como dije al principio, más afectadas por la discriminación son las personas discapacitadas, las personas con disabilidad son el blanco. Tenemos personas ancianas que los amenazan con desalojarlos y los echan muchas veces a la calle, o niños, como en este caso, en sillas de rueda. So, más adelante también en los siguientes programas, vamos a hacer comentarios de los grandes casos que se han ganado en las cortes por grandes cantidades a favor de estas familias. Y bueno, creo que estamos llegando al final de este programa. Estoy muy feliz de que una vez más podamos allá haber transmitido estas ideas y haber hecho comentarios sobre el foreclosure. Pudimos hacerles comentarios sobre lo que significó la conferencia de litigación y leyes que se llevó a cabo en la ciudad de San Diego, donde han llegado numerosas personas representando a cientos de agencias alrededor de los Estados Unidos, donde han llegado eminencias como los abogados Chris Brancar, el profesor Caruso, Margaret Elder, Chan, y en fin, a muchos abogados que han estado allá para compartir todas sus experiencias, y es como compartir todas estas protecciones que las leyes tienen con los ciudadanos que vivimos en este país. Y bueno, no sé si antes de terminar todavía nos queda un tiempo de escuchar una música más. Y entonces qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decir: querer linda y hechicera, querer linda y hechicera como el cándor de una rosa. Por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón. Si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, como el candor de una rosa. Y este ha sido Plácido Domingo con la malagueña salerosa, una música con mucha energía para despedirnos en la tarde de hoy. Y no queremos irnos antes sin decirles que el próximo jueves, Dios mediante, estaremos a través de este mismo canal y a esta misma hora trayéndoles informaciones sobre las leyes estatales y federales del Fair Housing Council de San Fernando Valley. Y esta ha sido una producción de Fair Housing Council of San Fernando Valley. Tengan todos ustedes muy buenas tardes y Gladys. Sí, muchas gracias a todos los oyentes que nos han escuchado y nos han escrito el día de hoy. Tenemos como 4 preguntas que han quedado para la próxima programación, porque son preguntas que van acordes a otro tipo de discriminación de los que hoy hemos estado hablando, y no queríamos salirnos muy del tema. Por supuesto que por eso estamos muy pendientes de todas sus preguntas y de todos los casos que se nos presenten, porque eso más adelante vamos a ir ahondando en ellos y con todas las experiencias que Hermes ha tenido a través de su trayectoria dentro del Fair Housing, ¿no? Y por supuesto queremos también saludar a todos los cumpleañeros, a todos los que han estado cumpleaños en el transcurso de este mes y los que van a estar siguiendo, están teniendo cumpleaños en los siguientes días, pues van nuestras sinceras felicitaciones a todos ellos y muchas gracias por toda su atención. Muchas gracias también a Sadi y a Teófilo Acosta por su esmero, por su paciencia y por su por toda la ayuda que nos brindan para que esta programación salga al aire y para que sea la mejor transmisión posible, en el sentido de que aprendamos todos juntos de las leyes federales y estatales de esta gran nación, que son muchas, bastantes, y que con solo atender un poco más, aprender un poco más, vamos a vivir mejor dentro de ella. Muy buenas tardes. Alone in the dark, but now